En ocasión del vigésimo tercer aniversario del deceso del presidente Kim Il-sung, los integrantes de la representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Corea rindieron el día 3 tributo de homenaje al presidente y al dirigente Kim Jong-il tras depositar un cesto de flores ante sus estatuas de bronce erguidas en la capitalina colina Mansu.